Muy buenas noches, queridos amigos centineleros y centineleras. Bienvenidos a este programa número 73 del Centinela, un programa de heavy metal que saben pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas y a través de la www.boxrock.com.ar. Mi nombre es Walter Díaz y junto con mi compañero de aventuras, el señor Alejandro Soliniak, vamos a intentar llevar adelante este programa de heavy metal ofreciéndoles lo mejor de este género que tanto amamos. Bandas que ya no existen más, otras que están en curso y algunas que están dando sus primeros pasos. Como ya saben, tenemos nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio. Allí van a encontrar el arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche aquí en el programa, como así también el chat, a los cuales invito a que se sumen y puedan dar sus opiniones, sus pareceres sobre los discos, los temas y las bandas que van a sonar esta noche aquí en el Centinela. Algo que realmente a nosotros, junto con Alejandro, siempre decimos que nos llena verdaderamente el alma cuando los leemos y vemos que se van sumando a este chat del Centinela Metal Radio. También tenemos nuestra página de Instagram, con el mismo nombre, el Centinela Metal Radio, en donde, además de los discos que van a sonar esta noche, también están incluidas el arte de tapa de todos los discos que conforman esta segunda temporada de El Centinela, que de a poquito va llegando a su fin. Estamos ingresando al último tramo de este año 2022. Nos quedan dos programas más, así que vamos a intentar disfrutar de la mejor manera este género que tanto amamos, que es el heavy metal. Hoy tenemos un gran programa, se los aseguro, en donde vamos a estrenar unas cuantas novedades, muchas de las cuales les puedo asegurar que los va a sorprender. Así que bueno, vamos a iniciar este antepenúltimo programa del ciclo Rescatando de Entre las Cenizas, un disco que se editó el 18 de julio de 1995, a través del sello Mausoleum Records, y que es el disco solista debut del gran Joseph Belladini, más conocido por ser el carismático frontman de los americanos Anthrax, me refiero al más conocido como Joey Belladonna. Tras el tour de Persistence of Time, la banda de Scott Ian y el querido Joey bifurcarían sus caminos, unos con John Bush y el otro lanzando este disco homónimo que ya desde la portada, con la clásica cabellera india del señor Belladonna, nos mostraba lo que se venía. Un Joey que quería demostrar que nunca fue un muñeco en las expertas manos de Ian, Benante y compañía, y demostrarle al mundo que tenía validez como compositor, como músico y como artista. Más allá de su pasado de excesos, sobre todo de alcohol, que lo dejó afuera de Anthrax, para ello craneó esta obra acompañado de Danny Scott en la viola, Joey Andrews en el bajo y Scott Schroeder en la batería. Y entre todos imaginaron un disco con una cuidadosa producción, una sección rítmica bien compacta, guitarras bien poderosas que no niegan el querer imitar el sendero de Anthrax, muy a los 90. Algo modernoso, eso sí, sin perder el toque adrenalínico, veloz y metalero que siempre ha firmado la garganta de Joey. En general, Belladonna fue un gran disco de aquella etapa entre peleas, rencores y distanciamientos con sus excompañeros. Ya todos sabemos qué fue lo que pasó después. Damos vía libre a este Centinela número 73 con Joey Belladonna y ese temazo llamado Blunt Man, que da comienzo este disco solista del gran cantante de los Anthrax. We'll be right back. Francia ha sido desde siempre una exportadora de grandes bandas desde los 80 hasta el día de hoy. Ejemplos hay de sobras, desde Satan Shockers, Fisk, Ocean, Sortilege y Nightmare, hasta Gojira, Penumbra y Heavenly. Black Hole, de ellos voy a hablar ahora, es una agrupación enrolada en el Progressive Power Metal, están activos desde el año 1995, son oriundos de Mulhouse, en la región del Gran Este francés, con Patrick Humber en bajo, Christoph Brunner en batería, Matthew Acker en guitarras, Christoph Burgan en teclados y Fabio Torrisi en voz. La banda, como les dije, tiene ya varios años de existencia, sin embargo recién en el año 2016 editarían su primer EP llamado Lost World y con el mismo nombre lanzarían al mercado, mediante el sello polaco Vía Nocturna, el 3 de mayo, su esperado disco debut más tarde, hace poco más de un mes atrás, sorprenderían al mundo con el majestuoso Whirlwind of Mad Men, el segundo disco, esta vez a través del sello italiano Rockshot Records. Escuchando un poco este disco, es indudable que el sonido de la banda ha crecido y madurado desde su debut, logrando un trabajo más grande, más completo y más rimbombante que nunca. Al incorporar elementos de metal tradicional, poderoso y sinfónico, escuchamos a los franceses Black Hole de su reciente nuevo disco editado en noviembre, Torbellino de Mad Men, el impresionante My Friend. We'll be right back. Desde Indiana, Estados Unidos, en 1984, una banda de thrash, power, speed metal comenzaba a hacerse notar en el mundo metalero, bajo el nombre de Tyrant's Rage. Los problemas de gestión, más algunas diferencias entre algunos de sus integrantes, provocaron que se separaran a principios de 1990. En ese lapso graban su único EP con 6 temas, titulado Year of the Tyrants, bajo el sello americano Cynical. Se reagruparían para actuar en algunos conciertos, el más notable se dio el 30 de abril del año 2000, a beneficio de los familiares de Chris Nelken, quien fuera uno de sus miembros fundadores, fallecido en el año 2000. En el 2004, Cynical Gentleman editó un compilado con el nombre de la banda con 11 temas. La formación de los Tyrant's Rage, además del difunto Chris Nelker, contaba con Phil Fouch en bajo, Gabriel Anthony en batería, Carl Miller en la otra guitarra y Randy Barron en voz. De aquel EP de 1987, Years of the Tyrant, escuchamos el mortal Jack the Ripper. Hola, soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Los domingos a las 21 horas tenés tu cita con lo mejor del rock, el metal y el hard rock. Rocker Fest por www.boxrock.com.ar. Conduce Gabriela Wolf, columnistas el señor rock Cristian Blizzard Martínez, Walter Díaz y César Hugo Silva. No te olvides, 21 horas, Rocker Fest, donde arde el rock. Las mejores bandas suenan en Box Rock. Bienvenidos, Centinelas. Comenzamos con el bloque 2x1, el segmento donde presentamos dos bandas, dos proyectos de un mismo músico y en este caso, un guitarrista muy conocido por todos, Eric Peterson. Nacido en Alameda, California, el 14 de mayo de 1964, es un guitarrista estadounidense más conocido como miembro de la banda de thrash metal Testament, de la cual es el único miembro original que queda. La cual comenzó allá, por 1983, bajo el nombre de Legacy. Él y el cantante Chuck Billy son los únicos miembros que aparecen en toda la discografía de estudio de la banda. En Testament, Peterson fue originalmente un guitarrista rítmico, mientras que Alex Skolnick tocó siempre como guitarrista principal, pero recientemente, sin embargo, Peterson toca como guitarra líder alternándose junto con Skolnick. Peterson también tiene un proyecto paralelo de black metal sinfónico llamado Dragon Lord, donde canta y toca la guitarra. Poseen tres discos, Rapture del 2001, Black Wind of Destiny del 2005 y Dominion del 2018, del cual hoy escucharemos un tema. La banda que graba este tercer disco estaba formada por Eric Peterson en voz, guitarra y bajo, Lyle Livingston en teclados y orquestaciones, quien es muy conocido por haber tocado en Enthroned y Psytheria, Alex Benn en batería, conocido por tocar en la banda Trivium, y Lee McHenry en la voz femenina y en los coros. El tema que escucharemos es Dominion. Welcome Continuamos con el bloque 2x1 con Eric Peterson. Peterson ha citado a Led Zeppelin, Black Sabbath, Aerosmith, Kiss, Boston, Scorpions, UFO, Monroes como influencias e inspiraciones para él. Al formar el sonido de su primer banda, Legacy, luego llamada Testament, había sido influenciado por sus colegas de la Bahía de San Francisco, Metallica y Exodus, además de bandas de New Wave of British Heavy Metal como Venom, Saxon, Angel Witch y bandas europeas de heavy metal como Mercyful Fate. En cuanto a datos de color, podemos decir que su padre era de ascendencia sueca y su madre era de ascendencia mexicana. Peterson estaba casado con la ex esposa de Kirk Hammett de Metallica, llamada Rebecca, con quien tiene un hijo. Ahora se encuentran divorciados. Peterson grabó 2 demos con Legacy, 14 discos con Testament, 3 con Dragon Lord, 2 con Liam McHenry y participó como invitado en varias bandas, entre ellas la banda noruega Oldsman Childs. En el 2020, Eric se reunió con algunos renombrados músicos y lanzaron un proyecto llamado Spin the Wheel, que incluye a Biff Byford de Saxon en la voz, Eric Peterson de Testament en la guitarra, J.J. French de Twisted Sister en la guitarra, el poderoso baterista Hans Van Dahl de Sabaton y finalmente la extraordinaria bajista Cecilia Napo de Black Mamm. Spin the Wheel está disponible en todas las principales plataformas digitales, pero también hay un lanzamiento físico de edición limitada en vinilo 12 pulgadas negro con portada desplegable, disponible exclusivamente a través del sitio web metalreels.com. El tema que escucharemos es el mismo que le da nombre al disco y al proyecto, escrito por Biff Byford. Escuchamos el tema Spin the Wheel. Soy Carlos Dardellini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22:30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Vox Rock, todo el rock. Todo el blues. El bloque Doom de esta noche viene desde Croacia. ¿Le suena? Del país de origen de Luka Modric vienen los Elusive God, una relativamente nueva banda de Doom épico, atmosférico, ligeramente gótico y teatral, y con solo un toque de la New Wave of British Heavy Metal en su dinámica musical. Después de una serie de singles en el año 2020, entregarían The Darkest Flame, su único EP con 4 temas, mediante el sello ruso Solitude Productions. El 20 de mayo de este año, finalmente lanzaron Trapped in a Future Unknown, en español Atrapado en un Futuro Desconocido. Los Elusive God son un trío conformado por Elusive R en el bajo, Elusive H en batería y Elusive T en guitarra y voz. Todos seudónimos porque sus nombres verdaderos son toda una incógnita. Inclusive llevan ocultos los rostros. Lo que encontramos aquí son ritmos lentos a medio tiempo, riffs pesados, con un sonido inclinado hacia el heavy metal que hacia el clásico doom actual, con bajos ultra distorsionados y un característico sonido. La voz contribuye a ese sonido, aunque un tanto falla al querer ser una especie de Messiah Mercolín, pero no está mal tampoco. ¿Hasta cuándo el infierno eterno, el dolor insoportable? ¿Hasta cuándo la muerte que no llega? La paz huye de mí y mi ser se vuelve inerte, incoloro, mortaja de sueños. ¿Por qué desapareció este cielo y este abismo se convirtió en mi hogar? Las preguntas las contestan los croatas Elusive God. Los escuchamos con Dream Within a Dream. One in- viene de Canadá, lo que viene seguro es bueno. Y si no, ¿qué se puede pensar de los Infernal Mayes? Una letal y furiosa agrupación de thrash metal, hecho y derecho. Nacido en Toronto en 1986, primero se los conoció como Lord Satan Disciples, luego como Overlord y finalmente adoptaron su actual nombre. En 1987, con Kenny Hallman y Steve Terror en las hachas, Steve Russell, alias Psychopath, en bajo, Rick Nemes en batería y Chris Bailey en voz, lanzan su mortal debut Non Shall Death. Pasarían 11 años para que volvieran al ruedo con un Holier Than Thou. Ya consolidados, escupirían más thrash metal con One Who Points to Death en el año 2004 y No God, su última obra, vería la luz el 14 de abril del año 2017. Ya con Kiel Wilson en batería y Daniel Nargan en bajo, además de Steve, Kenny y Chris, miembros originales del grupo. Antes de que Sepultura entregasen al mundo su Venom to Remains o que Morbid Angel hiciera lo propio con Altar of Madness, en Canadá, los Infernal se encargarían ellos solitos de barrer la escena y convertirla de la noche a la mañana en algo más duro, oscuro y personal. De aquel magnífico debut de 1987, los escuchamos con el temazo llamado Overlord. Uno de los países más extraños en donde las semillas del metal ha florecido es en Ucrania, especialmente en géneros como el black metal, pero también ha sido el lugar de origen de bandas de otros estilos, por ejemplo, los archiconocidos Ginger con su progressive group metal, el death metal de Blackened Sluice, el gothic metal de Pauline of Paul o el symphonic progressive metal de una banda nacida en Kiev en el año 2015 y que se llama Ignia, formados por Alexander Kamishin en bajo, Iván Molmorovov en batería, Dmitry Vinichenko en guitarra, Eugeni Sitinchuk en teclados y la hermosa Hele Bogdanova en voz. Tienen un EP y dos discos editados. En el año 2016 editan Sputnik, el EP en cuestión, con 5 temas bajo un sello independiente. El 16 de febrero del año 2017 llegaría su disco debut, The Sign of Fight, y el 17 de abril del año 2020, también por un sello independiente, llegaría The Realms of Fire and Death. Escuchamos a los ucranianos Ignia de su disco debut, The Sign of Fate. Suena en el Centinela y escúchenlo bien porque es espectacular el tema Alexandria. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Box Rock, ¿ok? Están avisados y ya saben, La Guitarra No Se Mancha. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Box Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas, cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escucha El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Box Rock. Te esperamos. Seguimos en www.boxrock.com.ar. Comenzamos con el bloque progresivo aquí en el Centinela. Countdown es una banda de metal progresivo de Nancy, Francia, formada por Pierre Elhich en batería, Christophe Hubertus en guitarra, Bertrand Pirard en bajo y Dave Hubertus en voz y guitarra. Inspirada en artistas como Dream Theater, Symphony X, Fandom Plus, formados en 1996 y evolucionando del hard rock al metal, finalmente han llegado a un estilo progresivo. Grabaron un demo de 5 pistas de Unreal World en 1997 y más tarde lanzarían el álbum debut en el 2000. Luego un sencillo, Resurrection, en el 2001, su segundo álbum de larga duración, After a Rain Legends Appear, en el 2002, y el sencillo Footpath of Stone en el 2005. Ellos mismos editarían su tercer álbum de larga duración, Chains of Martyr, en el 2006. Y el cuarto esfuerzo en el 2007, Break Rise Blowing, del cual hoy escucharemos un tema. Luego editaron dos EP, Outlaw en el 2009 y The Key en el 2013. El tema que escucharemos se llama El Diablo. We'll be right back. Volvemos al segmento progresivo. Los americanos Redemption han lanzado el pasado 9 de diciembre un nuevo sencillo llamado I Am The Storm, la canción principal del nuevo álbum de la banda, que se lanzará en marzo del 2023 a través de AFM Records. La banda comenta sobre este nuevo single: la vida de un ser humano es muchas cosas, entre ellas un flujo continuo de desafíos y oportunidades. Elegimos enfrentarlos con entusiasmo o indiferencia, con resistencia o resignación. A veces elegimos nuestras batallas, sabiendo cuándo empujar y cuándo consentir. Pero lo importante es que cada ser humano es un individuo imbuido de dignidad y la capacidad de ser autor de su historia. Esta canción habla de perseverancia y de atreverse a escupir ante la adversidad. Bernie Versalles en guitarra, Nick Van Dyke en guitarra y teclados, Chris Quirarte en batería, Sean Andrews en bajo, Tom England en voz y Vikram Shankar en teclados son los músicos que graban este nuevo disco. El tema entonces es I Am The Storm. Pasión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Box Rock. Bueno, momento de hacer un parate en lo que a música se refiere, y es para anunciarles que a todos aquellos que no han podido escuchar el programa del Centinela esta noche aquí por la Box Rock, tienen la posibilidad de hacerlo en el blog Latidos del Metal. Ustedes si ingresan en el mismo van a ver unas manitos entrelazadas con varias banderas de países hermanos, y también está por supuesto la nuestra. Ustedes cliquean ahí y van a tener la posibilidad de escuchar el Centinela número 73, el que estamos transitando ahora, como así también todos los programas anteriores que conforman el segundo ciclo del programa aquí en el año 2022. Pero además de El Centinela, también tienen la posibilidad de disfrutar otros programas siempre referidos a este género que tanto amamos, que es el heavy metal, del resto de nuestra querida patria, como así también de algunos países hermanos. Así que es una buena posibilidad de escuchar buena música, ver cómo tratan al metal en otros países, tomándose, por supuesto, unas buenas frescas o con la compañía de algún buen amigo. Así que es una buena oportunidad, no lo desaprovechen. Y bueno, vamos entonces a continuar, después de que hemos aclarado esto, con más heavy metal, con más El Centinela. Continuamos con más metal de los 80. Los aún activos Spartan Warrior se fundaron en 1980 en Sunderland, Inglaterra, como quinteto, con Tom Spencer en bajo, Gordon Webster en batería, Neil Wilkinson y Paul Swaddle en guitarras y Dave Wilkinson en voz. Con esta formación graban su álbum debut, Steel and Chains, en 1983, un disco en donde la banda exponía sus orígenes en la New Wave of British Heavy Metal. Un año después, en 1984, editan su segundo disco, el homónimo Spartan Warrior, ya con Steve Taylor en reemplazo de Dave Wilkinson en voz. Como tantas bandas de la New Wave of British Heavy Metal, ni el destino ni la suerte estuvieron de su parte, hasta que en el año 2008, después de un largo ostracismo, deciden reunirse con cuatro miembros originales: Webster, Spencer y los hermanos Wilkinson. En el año 2010 editan su tercer álbum, Behind Closed Eyes, con una buena recepción, tanto de los fans como de la crítica. El 23 de febrero del año 2018, mediante el sello germano Pure Steel Records, publican su cuarto y último disco, Hell to Play, un álbum de metal clásico muy digno y con sus señas de identidad totalmente intactas. De su segundo disco, el homónimo Spartan Warrior, suena esta noche el tremendo Black Widow. Immediately lost in your eyes, nicotine and your 1882 y en Hannover, Alemania, comenzarían sus días y por un breve tiempo, apenas 3 años, los hermanos Hazard. El nombre seguramente no les sugerirá nada, pero si les cuento que Hazard fue fundado por un tal Herman Frank, entonces la banda ya toma otra importancia. Después de que la banda se disolviera, Frank fundaría Victory. Con Hazard grabaron un único disco, el homónimo Hazard, en 1984, que contaba con 8 temas mediante Mausoleum Records. Por supuesto que estamos hablando de heavy metal tradicional, del estilo germánico, con algunos toques característicos del speed metal que tanto gusta por estos tiempos y por aquellos también. Al señor Herman Frank lo acompañaban en esta aventura Gunther Sander en segunda guitarra, Dieter Schmier en batería, Wolfgang Hedmar en bajo y Malcolm McNulty en voz. Alguien que fue vocalista y guitarrista de Slade hasta el año 2019. De esta única gema de 1984, escuchamos a los Hazard con el tema Satisfied. Mine! Seguimos con más metal de los 80, con una banda de forajidos venidos desde La Haya, Holanda, o Países Bajos Meridional, como más les guste, formados en 1980 y que hasta 1983 se los conocerían con el nombre de Pre-Existence. Y desde allí hasta 1988, año de su separación definitiva, se los conoció como Pro-Existence. Con influencias claras de la magia del Reino Unido, el estilo del Us Metal y de los países nórdicos también, los guitarristas Ben Vigel y Cohen Petri, más René Vettler en batería, Ron Van Dijk en bajo y Alex Roest en la parte vocal, estos muchachos editaron un único testimonio en 1988 bajo el sello Paladin. El disco se llamó The Trial, aunque ha habido sospechas que en realidad salió en 1984, algo nunca confirmado. Empapados en bandas como Diamond Head, Satan, Maiden o Raven, el encanto dark de Mercyful Fate y algo de la pegada thrash speed americana de la época en la batería, los Proud Existence se hicieron notar con un auténtico heavy metal cañero y composiciones elaboradas. De su único disco, The Trial, los escuchamos con la espiradísima Fast Ride. Con ustedes, desde Países Bajos, alguna vez supieron tronar los Proud Existence. Right now, tonight's the night. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Peter Fon y desde este viernes voy a estar en Voz Rock Radio con mi programa HDP. Acordate, todos los viernes de 21 a 23 con la mejor música que alimenta el alma. HDP, Peter Fon, Voz Rock Radio. ¡Chau! Voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Voz Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Vox Rock, la radio de rock y blues que estabas esperando. Comenzamos con el bloque de thrash y death metal. Hellion Knight fue formado en el estado de Bahrein en el 2016 por Omar Zainal, más conocido como Old Z. Fue concebido como un proyecto paralelo en solitario con un EP homónimo lanzado el mismo año. Más tarde, a la banda se le unieron Moj y Jack en la batería y Nagi en el bajo para completar la formación. Hellion Knight trae riffs trepidantes a todos los fanáticos de la vieja escuela con canciones pegadizas y una actitud directa. Inspirado en la era del speed metal de los 80, Hellion Knight es una explosión cruda y violenta del pasado que toca riffs de alta intensidad con una actitud directa. El trío toca una mezcla de thrash ennegrecido y speed metal con una fuerte influencia de la vieja escuela. Desde que la banda lanzara el EP homónimo de 4 canciones en el 2016, desde entonces han tocado en Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. El lanzamiento fue grabado, mezclado y masterizado en Distorted Studios en Bahrein. El tema que escucharemos es Metal Madness. Llega el death metal al Centinela. Memorian ha anunciado un nuevo álbum, titulado Rise to the Power. El próximo álbum de la banda británica de death metal es la continuación del To the End del año pasado, y su lanzamiento está programado para febrero del 2023 a través de Reaper Entertainment. Para el próximo álbum, la producción estuvo a cargo de Russ Russell, quien ha trabajado con Napalm Death, Dimmu Borgir, At the Gate, Amorphis, entre otros. Lo ha hecho en Parlor Studios, mientras que la carátula del álbum fue creada una vez más por Dan Seagrave, que también ha trabajado con Benediction, Dismember, Hypocrisy y Suffocation. Esta vez, la portada tiene un majestuoso tema de color púrpura y presenta al Rey, el personaje central en todas las obras de arte que Dan ha creado para la banda. En este caso, en su ceremonia de coronación, donde asciende al poder. El contenido lírico del nuevo álbum continúa con los que lo preceden, manteniendo el tema del dolor, la pérdida y la desaparición, junto con comentarios sociales sobre eventos recientes, como la guerra en Ucrania, y eventos pasados, como el Holocausto. El tema siempre presente de la guerra prevalece en todo el álbum, como lo es en todos los demás. La banda considera Rise to the Power como el álbum más fuerte hasta la fecha, ya que incluye una amplia gama de canciones que se basan en lo que ha logrado con Memoriam en los últimos 7 años. Rise to the Power es una verdadera celebración a la vida a través del death metal. Frank Healy en bajo, Scott Fairfax en guitarra, Carl Willett en voz y Spike Smith en batería son los músicos que grabaron este nuevo disco de Memoriam. El tema que escucharemos, obviamente, es Rise to the Power. The cost. Hola amigos, hola familia Chevy Rockets. Mensaje para decirles que la cita será para los viernes. La buena estrella, todos los viernes, de 23 a 0 horas por Box Rock. Vamos a hablar un poco de todo, un poco de rock, un poco de blues. Todos los viernes, de 23 a 0 horas por Box Rock. ¿Cuándo? Todos los viernes. Todos los viernes. La buena estrella por Box Rock. La buena estrella. Te invitamos a escuchar Vinos y Vinilos de Show desde Washington, D.C. Domingos, 11 de la mañana, hora de Washington. 12 del mediodía, en Argentina, por Vox Rock Radio. Vox Rock, una radio diferente. Bueno, vamos a entrar ya al bloque final. Son los últimos minutos del Centinela número 73 aquí esta noche por la Vox. Y por supuesto, ya saben, el bloque final siempre está referido a las novedades. Pero antes de ya ingresar a este bloque, les quiero comentar a todos que ni bien culmine este programa de esta noche, mi compañero y amigo Alejandro Seliñac siempre tiene la deferencia de subir por intermedio de nuestra página de Facebook y a través de nuestra plataforma de iVoox el programa completo, este Centinela número 73, así que para aquel que no lo pudo escuchar, es una buena oportunidad haciendo un clic, y para aquel que lo escuchó y lo quiere volver a disfrutar, estamos en la misma historia. Así que bueno, aclarado esto, nos vamos a la parte final del Centinela, nos vamos con las novedades. Comenzamos este bloque final dedicado a las novedades, trayendo a los británicos Termination Force, que el pasado 2 de diciembre editaron su primer EP debut llamado Netherworld, bajo un sello independiente. Esta banda hace un interesante heavy power metal y está conformada por David Lovell en bajo, Neil Anderson en batería, Jamie Brooks en guitarra y Rick Rutter en voz. Vamos a escuchar el último de los 5 temas que componen este muy buen EP de los ingleses Termination Force, el soberbio Netherworld. Con ustedes, una grata sorpresa. Desde Inglaterra llegan los Termination Force. Yeah. Los rusos Somewhere Place acaban de estrenar su álbum debut, un espectacular álbum orientado hacia el power metal, el cual han dado a llamar Pin Snowland, el pasado 7 de diciembre bajo un sello independiente, un disco que trae 11 temas en su totalidad. La banda lanzó dos singles previos a la edición de este álbum debut, Echo, el 10 de octubre del año 2022, y Majesty, un cover de los teutones Blind Guardian, que fue editado el 17 de octubre de este año. Vamos a escuchar a los moscovitas Somewhere Place con el tema Return to Pin Snowland. Stars and truth within. Ponemos punto final a este Centinela número 73, a puro thrash metal y del bueno, ya que los hermanos Victim, después de 3 EP y un álbum en vivo, finalmente el pasado 12 de diciembre han dado a conocer a través de un sello independiente su esperadísimo álbum debut bajo el título Planet of Graves. Un poderoso y asesino álbum de puro thrash metal de la vieja escuela a cargo de esta muy buena banda venida desde Weimar, una ciudad del Estado Federado de Turingia, Alemania. Nos despedimos escuchando el tema Resurrection of Medusa de los Teutones Victim y los esperamos a todos dentro de 7 días aquí por la Vox Rock cuando el sacerdote del metal anuncie un nuevo Centinela, el anteúltimo de este segundo ciclo que ya está llegando a su fin. Como les digo siempre, buena vida y muy buenas noches. Man's dead for all.